Bueno, pues continuando con la situación que se privó en las comunidades de la Ribera del Lago de Texcoco por la declaración del proyecto aeroportuario en un primer momento, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sufre la represión en dos momentos diferentes. Uno que fue la represión en 2002 y la otra represión que fue el 3 de mayo y 4 de mayo de 2006. Pero tenemos que partir también dentro de este contexto que estamos comentando, de cómo es que se viene sufriendo y se prepara la represión por parte del Estado mexicano. Cuando se da el decreto expropiatorio, las comunidades que fueron afectadas, 13 comunidades, cada una de las comunidades interpone en primer momento un amparo en contra de este decreto y se empieza a organizar la resistencia y la defensa del territorio. Y para esto también es parte importante que esto más adelante, en otro momento lo platicaremos, es en relación a que los medios de comunicación también juegan un elemento importante en los actos represivos. El Estado ha utilizado, y ahorita vemos cómo el Estado utiliza sistemáticamente a los medios de comunicación para preparar los momentos de represión, y pasa muchas veces las imágenes de cuando los pueblos se organizan o la gente se organiza y quiere defender los suyos, cómo es que se tergiversa la información. Cuando se reprimió en 2002, la represión se da en una movilización que hacen los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hacia Colman, cuando hace una visita el gobernador Arturo Montiel, a donde se le fue a reclamar y se quería tener un diálogo, pues porque por el derecho a echar abajo, pues por la defensa de la tierra y echar abajo el decreto expropiatorio. Pero en ese momento también el gobierno esperó a los compañeros que iban en marcha hacia la comunidad de Colman y son reprimidos brutalmente en esa ocasión, siendo detenidos los compañeros más visibles, como fue Ignacio del Valle, en ese momento también el compañero Adán Espinosa Rojas y otros compañeros que fueron brutalmente golpeados también en ese primer momento y trasladados pues a los reclusorios tanto de Ciudad Cuauhtémoc en Chiconautla como en Texcoco. Ante esta situación, en este momento los compañeros de las comunidades se organizaron y trataron de ir a rescatar a los compañeros a Texcoco, porque hacia allá se pensaba que, bueno, habían ido todos, y al no encontrarlos ahí, la gente se llevó al procurador de justicia, junto con algunas gentes de la policía judicial, el comandante de la policía, que también estuvo retenido en Atenco, y se empieza una negociación que da por resultado finalmente la libertad de los compañeros y posteriormente también a través de la presión social que se ejerció se echa abajo pues el decreto expropiatorio. Tienen que recular dentro de esta situación, pero ahí también juega un papel importante el manejo de los medios. En ese momento en Atenco se tuvo la capacidad de que inclusive se tuvo que poner un monitor enfrente de la gente para que los periodistas que estaban entrevistando a sus compañeros dijeran lo que en realidad era lo que estaba pasando, porque sabemos que los medios de comunicación manejan la noticia de tal forma de que desprestigian al movimiento social y le den la razón al Estado, y de esa manera justificar una represión y lograr el objetivo del arrebato del patrimonio de las comunidades. Y esto será así también en el 2006. En el 2006 los compañeros habían tenido una mesa de diálogo el día 2 de mayo en las instalaciones de Gobernación en Texcoco para solucionar algunas situaciones que se venían reclamando para la comunidad, para personas con, para niños con capacidades diferentes inclusive, y otras cosas que se estaban reclamando, pero también que se les permitiera a los vendedores de flores de Texcoco en el mercado Belisario Domínguez vender sus flores el día 3, 10 y 15 de mayo, y de tal manera que bueno, pues ahí hay documentales que todavía pueden hablar de esta situación, de cómo se llega al acuerdo de permitir la venta de flores. Y el día 3 de mayo los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acompañamos a los vendedores de flores a poner sus puestos, y como ya existía el acuerdo de que se iba a retirar la policía de las inmediaciones del mercado Belisario Domínguez, que habían estado resguardadas días anteriores, cuando se llegó se encontró con que la policía se encontraba en ese lugar todavía con un número aún mayor. Y cuando los compañeros floristas, junto acompañados con los compañeros de Frente de Pueblos, fuimos a, en ese momento, a que se cumplimentara el acuerdo, se empieza la provocación y empieza la represión de una manera brutal. Aquí cabe señalar también que la represión que se ejerció a partir de ese momento en Atenco sale de las formas de represión que habíamos visto anteriormente, porque en esta ocasión se reprime de una manera más brutal. Esto el Estado ya lo venía preparando, y decíamos que, por ejemplo, el que comandaba, el que mandó, o el que estaba al frente de esta represión era Wilfrido Romero Madrid. Este individuo se preparó en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, y esas escuelas preparan pues a la gente que mandan algunos gobiernos de Latinoamérica o del mundo para el manejo de la gente que protesta y que defiende su derecho. Y lo podemos ver en las imágenes cómo la represión fue tan brutal que la mayoría de nuestros compañeros fueron heridos en la cabeza, principalmente por los toletes. La mayoría iba con la cabeza abierta. Y en el caso, por ejemplo, del compañero que nos acompaña aquí, Jorge Salinas, hay imágenes donde se ve cómo lo golpean de una manera muy brutal, que fue uno de los compañeros más brutalmente golpeados en ese momento. Y posteriormente, en el traslado, algo que también quieren que quede en la memoria de los pueblos es la forma de cómo se trata a las mujeres, que se levantan la voz también. Y en el traslado hacia el penal del altiplano de Almoloyita, fueron ultrajadas, violadas algunas de las compañeras. Y en el transcurso también del camino a los que íbamos detenidos, pues nos iban golpeando los camiones también brutalmente. Al llegar y bajar los autobuses, también seguimos siendo brutalmente golpeados hasta entrar al penal. Bueno, aquí esta situación de represión que se da mandaba un mensaje hacia la sociedad. Mandaba el mensaje de que si tú te rebelas, esto es lo que te puede pasar. Y por eso es que en las imágenes, la mayoría de ustedes pudieron ver a través de las televisiones, de las televisoras, esas imágenes vivas de cómo se estaba reprimiendo, porque lo que trataban de influir era miedo en la comunidad, en la población, a lo largo y ancho del país, para que esto sirviera de escarmiento a la gente que levanta la voz. Entonces, la represión hoy es diseñada de esa manera, y nosotros tenemos que ver también la forma de cómo tenemos que superar este tipo de situaciones para seguir adelante defendiendo lo que es nuestro, y también de cómo tenemos que preparar también la defensa ante estas situaciones en nuestras comunidades. Y esto que, por ejemplo, hoy veo también aquí, los medios alternativos juegan un papel mucho muy importante para que el gobierno no cometa las atrocidades que ha cometido con algunos pueblos como el nuestro, como los nuestros, que fueron de los pueblos de la Ribera del Lago, y donde fuimos brutalmente golpeados muchos compañeros y compañeras, pero también donde se violaron las garantías individuales y los derechos de los pueblos. Aquí se sufrió allanamiento de morada, también de nuestras casas, se sufrió la represión de los familiares, de los compañeros y de los habitantes de las comunidades. Entonces esto era algo nuevo que posteriormente también se replicó en Oaxaca, y que bueno, tendríamos que tener quizás tiempo para poder platicar más sobre lo que implica una represión de esta naturaleza, pero que sí se da en Atenco en el 2006 de una manera tan brutal que pues la mayoría de ustedes la conocen, y no tendría mucho que platicarles porque ustedes vieron imágenes vivas de esta situación. Y que bueno, aquí únicamente sería mencionar también en el otro momento de cómo es posible a través de la organización y también del manejo de los medios lograr pues también superar este tipo de situaciones y lograr también el triunfo, como se logró en Atenco en un primer momento también, de echar abajo el decreto expropiatorio a través de que se tuvo la capacidad de manejar mediáticamente los medios también para que se pudiera tener la solidaridad de los pueblos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y esta presión social obligara al gobierno a recular. Y también lo mismo fue con la libertad, pero todo esto en el otro momento platicaremos, compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera comentarles una situación dentro de toda esta historia que pasan las luchas sociales también, y que en ocasiones nos impiden a veces tener el éxito a la lucha por la que estamos encauzados, y ha sido a veces el que olvidamos que el poder está en el pueblo, en mano del pueblo, y que en la lucha del caso Atenco también se manifiesta ese poder, esa fuerza de la sociedad civil hacia la libertad de los compañeros detenidos el 3 y 4 de mayo del 2006. Y también se da en el contexto, y tal pareciera que lo que estamos aquí contando estas experiencias, vivimos también la participación de la gente de la otra campaña, y en el caso Atenco fue algo muy especial. Hay un reconocimiento profundo hacia esta lucha que han llevado los pueblos zapatistas a través de lo largo y ancho de nuestro país, y fue un factor mucho muy importante. En abril había pasado la visita de la Comisión Sexta por Atenco, y el 3 y 4 de mayo surge la represión, donde fuimos detenidos 207 compañeros, 47 mujeres entre ellos, algunos niños también fueron detenidos. Y en ese primer momento la represión en Texcoco, por la defensa del espacio de los vendedores de flores, pues fue la gente del mercado Belisario Domínguez y la gente de Frente de Pueblos quien en un primer momento sufrió la represión y la detención de compañeros y compañeras. Posteriormente se da la movilización en Atenco también, y hay los enfrentamientos en la carretera, y también por otro lado pues estaba la visita de la Comisión Sexta en el Distrito Federal, y ahí fue donde supieron ellos de la represión que estaba sufriendo la comunidad de Atenco el 3 de mayo. Y el subcomandante Marcos pues invita a la solidaridad y el traslado de la gente que quisiera acompañar a la gente de Atenco a evitar la represión. y es de reconocer esa convocatoria que se hace porque la mayor parte de la gente que ahí se encontraba se trasladan hacia Atenco y de cierta manera participan también en la defensa de la comunidad y de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pues en cambio, bueno, pues se dan los hechos, ahí pierde la vida el compañero Javier Cortés Santiago, el niño que recibió el balazo a quemarropa el 3 de mayo, y en la mañana del 4 de mayo cae el compañero Alexis Benomea con una bomba de gas lacrimógeno que le estalla en la cabeza. Bueno, ya habíamos sido detenidos los compañeros que acompañamos a los vendedores de flores, y en la madrugada del 4 de mayo es que entra el ejército vestido de policía federal y policía estatal a la comunidad de Atenco, donde son allanados los domicilios de nuestra gente, y ahí son detenidos el resto de los compañeros junto con la gente que acompañaba de la otra campaña. Dentro de las acciones que posteriormente se dan, y como ya les comentaba, dentro de todo esto, la tortura que se da a los compañeros a la hora de la detención, donde también algunos extranjeros sufrieron lo mismo, se da en un primer momento la defensa por parte de algunos abogados que en ese momento conformaron en un primer momento el colectivo de abogados zapatistas y otros muchos abogados que también llegaron a solidarizarse y que lograron en los primeros días, bueno, pues poner en libertad a muchos compañeros, y algunos de nosotros no sufrimos la cárcel durante tanto tiempo. En mi caso fueron de 19 días, junto con otros compañeros salimos libres, y cuando regresamos a la comunidad de Atenco, pues había todavía el impacto psicológico, el temor de nuestra gente, y lógicamente pues también había cierta desorganización, a lo que por eso decimos fue muy importante también la participación de organizaciones y colectivos, y nuevamente el regreso la entrada de el subcomandante Marcos Atenco el día 5 de mayo, y lo cual motivó a nuestra gente nuevamente a salir a la calle, nuevamente organizarse y ir empezando a preparar pues la defensa también y el encarcelamiento de los compañeros detenidos. Esto nos habla de una nueva forma también de solidaridad. La gente de la otra campaña, cuando fuimos trasladados los primeros presos al penal de Santiaguito, al Molino de Juárez, se trasladaron colectivos y organizaciones también, y se implantó ahí el plantón de Santiaguito. Ahí se hizo un campamento fuera de la cárcel, lo que nos permitió a los presos en un primer momento también recibir apoyo moral y también de atención hacia los que estábamos presos. Yo recuerdo una imagen que me quedó muy grabada, era que en una mañana que estábamos viendo hacia una parte que es más alta de unos cerros ahí enfrente del penal, eran las luces de espejitos que mandaban señales, y eso levanta el ánimo de los compañeros, porque sabíamos que ahí estaba nuestra gente que nos estaba acompañando y que pues teníamos que esperar, porque ellos iban a lograr la libertad de todos nosotros. Y en efecto así fue, como fuimos saliendo poco a poco, compañeros, con la solidaridad de la gente de la otra campaña, de organizaciones sociales que después se empezó a organizar a lo largo y ancho del país, pero también recibimos la solidaridad de movimientos internacionales que también lograron hacer presión para que fuéramos logrando la libertad de los compañeros. Dentro de estas tareas es importante también destacar, compañeros, que hay en esos momentos también una lección para nosotros, porque es la sociedad civil la que maneja y la que hace la fuerza. Y en ocasiones hay quienes en estos momentos también de dolor y de presión, que quieren aprovecharse de las circunstancias y tratan de llevar su bandera para lograr algo dentro del movimiento social y decir también es que están apoyando, ¿no? El caso de la gente de los partidos políticos, podemos hablar que ahí hicieron presencia y quisieron infiltrar pues el movimiento social en un primer momento. Por ahí algunos de ustedes han de recordar que en una nota de los periódicos, yo recuerdo una de la jornada donde decía que el Frente del Pueblo se dividía, que por un lado estaba la gente de la otra campaña y que por otro lado estaba otra gente organizando también la libertad de los presos. Pero era porque la gente que estábamos y somos adherentes a la sexta declaración de la selva, no queríamos precisamente dar entrada a la gente que había llegado, a esa gente oportunista y que había de cierta manera estado participando y que iba a dividir el movimiento, porque al etiquetar un movimiento se rompe la solidaridad de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, y esto también es un factor que tenemos que cuidar mucho. Sentimos que dentro de nuestra experiencia como movimiento social tenemos que poner mucho énfasis en esto. Y tenemos que saber que nuestros hermanos son la sociedad civil, son los pueblos, son las organizaciones, los hermanos de nuestro mismo dolor, los que también son agredidos por el Estado, pero no los que viven del Estado, porque ahí hay gente que ya vive precisamente de los puestos públicos y que se aprovecha para darse imagen y seguir en el poder, como hasta hoy lo hemos estado viendo y que hoy resulta y que podemos ver como en el caso hoy de nuestros hermanos en Ayotzinapan, que supuestamente son controlados por partidos de izquierda y que resulta ser los mismos que le dan entrada a las grandes transnacionales y que son los mismos que forman parte de este sistema de corrupción y de poder que está sumiendo cada vez más en la pobreza a nuestro pueblo de México y cada vez más sanguinarios en la represión y que causan dolor a nuestros pueblos. Por eso es importante retomar esto como una experiencia de nuestra lucha y dar énfasis a esta solidaridad que dieron la gente de la sexta declaración de la selva y de la otra campaña en ese momento. Y que, bueno, nosotros también, dentro de este trabajo que se tuvo que hacer, fue dentro de foros que tanto a nivel nacional como a nivel internacional se tuvieron que hacer para dar a conocer el problema de los presos de San Salvador Atenco y de la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la gente de la otra campaña. Así nos abrieron las puertas en algunos países colectivos de compañeros solidarios que nos invitaron a ir a manifestar nuestro dolor y con ello también recoger la solidaridad de las organizaciones de aquellos países hermanos, de aquellos habitantes de los países hermanos en esta situación, y lo mismo pasó en otros estados de la República Mexicana. Y aquí también tenemos que señalar que la gente que estuvo siempre presente con nosotros también fue la gente de la FEDSUM y principalmente los compañeros también de Tenería de Ayotzinapa estuvieron ahí con nosotros, estuvieron mucha gente de la FEDSUM ahí y siempre presentes hasta lograr la libertad casi de todos nuestros compañeros. De todo esto también, compañeros, quiero decirles que también dentro de todo esto juega un papel importante los medios de comunicación, y tuvimos que ver la manera de que los medios alternativos jugaran también un papel importante, pero también que las notas con determinados periodistas honestos se manejaran para que se dijera la realidad de lo que estaba pasando. Y fue así que hubo mucha información que nos ayudó precisamente a generar una conciencia colectiva del pueblo para lograr la libertad. Pero también aquí hay otro factor que que también tuvo su importancia y que fue la participación de intelectuales, de artistas, de músicos, de religiosos, de premios Nobel de la Paz, que también estuvieron con nosotros apoyando y solidarizándose. Entonces se abrió un abanico de gente que nos ayudó a elaborar la estrategia para lograr la libertad de los compañeros, y en esto se forma también, junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Serapaz, como el PRO y otros organismos de derechos humanos también en el país, que se logra conformar el Comité Libertad y Justicia para Tenco, donde abogados, intelectuales, artistas religiosos se incluyeron, o sea, se incluyó casi todo el mundo, pues, de gente consciente que nos ayudó a hacer una difusión más activa y de mayor alcance, a donde llegara la voz de esa gente importante y donde no podía llegar la de nosotros, los de abajo, porque muchas veces, si somos nosotros quienes lo decimos, como que la gente de los países no lo cree, la gente no lo ve. Pero si lo dice una gente importante, un intelectual, un religioso, un artista, como que llega más alto la voz y como que otras miradas voltean a ver hacia el movimiento. Y eso también es importante para los movimientos sociales, y que tiene que también ser como una especie de guía para los movimientos sociales que estamos sufriendo la represión, y que en su momento también nos ayude a lograr la libertad de nuestros compañeros, como es el caso de los compañeros de aquí de Tlalisco. Compañeros, creo que ustedes conocen bien la historia de nosotros como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y no nos queda más que agradecer este espacio nuevamente también para dar nuestra voz, para sentirnos parte de ustedes y seguir apoyando el movimiento social y crear juntos una estructura que nos permita acabar con este sistema. Porque así como se logró también la libertad de nuestros compañeros, se puede lograr hacer caer este sistema y a estos malos gobernantes. Las cadenas que nos imponen a los presos políticos son injustas. En el caso de Atenco, hubo condenas de más de 30 años de prisión, como el caso de 9 compañeros que estuvieron después en el penal Molino de Flores, pero también condenas como la de Felipe Álvarez, la de Héctor Galindo, que eran de 65 años de prisión, y como el caso del compañero Ignacio del Valle, que era de 112 años, y que muchas veces quien ve este tipo de sentencias, pues como que piensa como para defender su patrimonio, para defender su familia, para defender su territorio, lo que le pertenece, porque hace crecer el temor de que le podría pasar lo mismo. Pero creo que esto nos sirve también, porque también ha sido una lección de que sí se puede derrocar y derrotar al gobierno, al sistema mismo, si estamos juntos. Si nosotros estamos unidos, todo se puede, compañeros. Pero tenemos que hacer una organización donde todos podamos interactuar. No es lo mismo estar en un foro como este, donde nos escuchemos, donde vengamos a decir, aquí está mi solidaridad, aquí está mi mano, compañero, pero después termina el foro y me voy, y ya no nos volvemos a ver hasta encontrarnos en otro foro, y no hay una interactuación, no hay una planificación dentro de una estrategia de lucha, que es la que tenemos que hacer, compañeros. Esto es lo que nos hace falta para lograr también la libertad de nuestros compañeros y detener las agresiones del Estado. Tenemos que formar organización. Yo recuerdo que en Xochicuautla se había hablado de la formación de redes, de la red de redes también, para que las organizaciones sociales podamos interactuar, para que podamos estar juntos, el pueblo, y que podamos delinear una estrategia, una táctica dentro de la lucha para poder derrotar este gobierno que hoy nos está oprimiendo. Y creo que ahorita es el momento también de empezarlo a hacer, compañeros, junto con los compañeros que han estado siendo agredidos brutalmente, como son el caso de las normales rurales, como ha sido los compañeros de Xochicuautla que acabas de agredir también, pero también no se olvide Tlaxiagua y otras luchas donde también han sido en otros estados de la República reprimidos nuestros hermanos del movimiento social, nuestros hermanos de los pueblos originarios, los dueños reales de este territorio nacional, que han sido agredidos por arrebatarles esa riqueza natural, ese territorio, y donde las grandes empresas transnacionales han venido a contaminar nuestros ríos, nuestros mantos acuíferos, han venido a devastar nuestros bosques, a donde han acabado con nuestra biodiversidad y no lo podemos seguir permitiendo. Tenemos que terminar con esto, pero es parte de nuestra experiencia el decirles que la unidad de las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, desde abajo, hacia la izquierda, como dicen nuestros compañeros del EZLN, es como vamos a lograr acabar con este sistema de corrupción, este sistema de explotación y también que está sumiendo en un profundo dolor a nuestros hermanos de todo nuestro pueblo de México y del mundo también. Entonces, compañeros, pues les agradezco mucho la participación que nos dan y creo que hay mucho que decir. No alcanzaría el tiempo para seguir platicando y seguir diciendo cosas, pero estamos ciertos de que hoy aquí en Tlaxcala tenemos que hacer crecer esa fuerza para lograr la libertad de los presos, de esta comunidad, de esta gente digna, para que sigamos defendiendo lo que nos pertenece, nuestro patrimonio y el futuro de nuestros hijos, compañeros. Muchas gracias.